no ofrece ni siquiera un puerto que pueda servir de escala a los buques. Y es de temer que se encuentre situada fuera del rumbo que ordinariamente siguen. Es decir, demasiado al sur para las naves que frecuentan los archipiélagos del Pacífico. Y demasiado al norte para las que se dirigen a Australia, doblando el Cabo de Hornos. No quiero ocultar cuál es nuestra verdadera situación. Y hace muy bien, mi querido Ciro. Habla usted con hombres con quienes puede contar para todo. Pues le tienen absoluta confianza. ¿No es cierto, amigos míos? Le obedeceré en todo, señor Ciro. Aquí y en todas partes será usted mi amo. En cuanto a mí, que pierda mi nombre si no ayudo en todo lo que sea necesario. Y si usted quiere, convertiremos esta isla en una pequeña América. Levantaremos edificios, construiremos ferrocarriles, instalaremos el telégrafo y cuando esté enteramente transformada, embellecida y civilizada, la ofreceremos al gobierno de la Unión. Solo pido una cosa. ¿Cuál? Que no nos consideremos náufragos, sino colonos que hemos venido aquí a colonizar. Estoy de acuerdo. Y un momento, amigos míos. Creo conveniente darle nombres a esta isla. A los cabos y a los promontorios y a las corrientes de agua que tenemos a la vista. Muy bien. Esto simplificará en lo sucesivo las instrucciones que tenga usted que darnos. En efecto, ya es algo poder decir a dónde se va y de dónde se viene. A lo mejor se sabe que está uno en alguna parte. Yo preferiría nombres tomados de nuestro país y que nos recordasen nuestra América.